Siesta. Más que pobre, pero millonario en flow. Yo sé que a ti te gusta que esta carita suba al azúcar. Yo sé que a ti te gusta. Yo sé que a ti te gusta que esta carita suba al azúcar. Yo sé que a ti te gusta. En el sofá o si quieres en la sala, en la cama, en la misma marca. De todo modo voy a hacer que te trague tus palabras. Con tu mirada me doy cuenta que a ti te encanta que te azote con la baranda. Tranquilita que el cúnico no panda, es solo el principio de aquí, tú sales mañana. Caramba, viene la parte que me encanta. Ve con los dientes, te voy a quitar esa falda. Y si me baila, cuidado que se pare. Si estás caliente yo te llevaré a Alaska. Yo sé que a ti te gusta que esta carita suba el azúcar. Yo sé que a ti te gusta. Yo sé que a ti te gusta que esta carita suba el azúcar. Yo sé que a ti te gusta. Yo sé que te gusta. Yo sé que te gusta. Como me dicen loco que busco una loca que no sea besito, que se quite la ropa. Si es bailarina o una religiosa, en la calle eres dama y en mi cuarto otra cosa. Sé que te gusta mi estilo original, y más porque vengo con el siesta. Parqueando con los Blatín, el Baldi y Alan. Trae a todas tus amigas que la vamos a formar. Estoy duro como un yeso. Ven, mami, quítame este queso.